¿Cuál vamos a tocar, hombre? Jugando. Con esta jugando. ¿Cómo te gusta, ¿eh? Como te encanta. Muchas gracias a la gente del cursonista, loco. La gloria, como acostarse sobre el mar, como vibrar, como meterse en ese flash, como llegar hasta Dios, así se siente. Yo sé que...